Es cierto que casi nunca tiene miedo a nada, que ya conoce bien el juego y sus jugadas. Desde aquella prohibida manzana vuelan bandadas armadas de cuervos siervos del mal esperando una llamada para mostrarle la entrada al averno, llevarlo al infierno y verlo inmerso, lo perverso. Mientras el universo queda en manos del humano, que es quien lo construye, se le atribuye el nombre del hombre al que lo destruye por tropezar mil veces en la misma piedra. Los errores se pagan por mucho que trepe cual hiedra. Le sigue la fatalidad de cerca, esterca, con un nudo en su cuerda esquivará por mucho que sepas acerca. Todo y sabiendo esto, el hombre vive al límite, partícipe de esa supuesta convicción de artífice. Se desinhibe apostando su suerte y sigue. La muerte vive entre nosotros esperando tu declive, y ella está tan segura de que va a llevarte, va a ganarte, que una vida de ventaja va a dejarte, para que puedas relajarte y mofarte de la vida. Y el día que menos lo esperes, la muerte te castiga, porque tanto mal haces y tanto mal te llega. Esa guadaña no es para ninguna ciega. El hombre vive al límite y sobrepasa fronteras. La muerte no perdona y siempre llega a nuestra omega. En esta tierra, cuando el círculo siempre se cierra, la habilidad de la fatalidad no es ciega. Estate preparado en el momento menos esperado. Tarde o temprano siempre nos llega nuestra omega. En esta tierra, cuando el círculo siempre se cierra, la habilidad de la fatalidad no es ciega. Estate preparado en el momento menos esperado. Tarde o temprano siempre nos llega nuestra omega. Tanto mal haces, tanto mal te llega. Aunque la bondad no cuenta si le han puesto precio a tu cabeza. Defensa no existe, rezar es tontería, es muy triste que el destino esté escrito por un cualquiera. Tropezamos con la misma piedra, la primera pregunta es por qué, la segunda cuál de ellas me lleva. No pienses más, me digo, dolido mendigo del vértigo ante la situación de tener que irme contigo. Así de crudo, la vida eterna no existe junto a un ser como tú y yo. Cobayas de estudio, es imposible detener el diluvio. No tienes solución, por mucho que te mojes seguirás estando por dentro sucio. Es imposible luchar, las posibilidades son nulas. Solo escuchar ayuda, plantearte las dudas, por si cambias de lugar para estar a la altura de lo que se avecina en vidas futuras. No hay que dudar, disfruta. Me aparto si no hay lógica, vivo la vida como si fuera la última hostia tras hostia. Como si no, nos quedan dos telediarios. Ella espera en silencio hasta que nos toque a cada uno el turno de marcharnos. Nada la frena, de nada sirve rezar. Intenta dejar la huella en esta esfera sin nada esperar. Aunque el tiempo no lo decidas tú sino ella, tarde o temprano nos llegará a todos nuestra omega. En esta tierra, cuando el círculo siempre se cierra, la habilidad de la fatalidad no es ciega. Estate preparado en el momento menos esperado. Tarde o temprano siempre nos llega nuestra omega. En esta tierra, cuando el círculo siempre se cierra, la habilidad de la fatalidad no es ciega. Estate preparado en el momento menos esperado. Tarde o temprano siempre nos llega nuestra omega.